estaba pescando una noche oscura y estaba gozando. Ay, con mi cintura se me fue la Luisa, después de segura se me fue la Luisa, después de segura. Ay, Tana, la maricutana. Ay, Tana, la maricutana. Pescando una noche clara y estaba apretando a Rosa y a Clara. Se me fue la Lisa después de agarrada. Se me fue la Lisa después de agarrada. Ay, Tana, la maricutana. Ay, Tana, la maricutana. Me picó una avispa, me picó una abeja. Qué mala sabisca, me mordió la vieja. Cuidado si te pica la maricutana. Cuidado si te pica la maricutana. Ay, Tana, la maricutana. Ay, Tana, la maricutana.